Bienvenidos a Desintoxícate a través de la plataforma de Punto Seguido. Soy Ada Reategui. Yo Evelyn Hoyos. Y yo Claudia Soto. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que todos hemos estado involucrados alguna vez en una relación tóxica. Claro, ya sea directa o indirectamente. Para ello hemos invitado a un estudiante de imagen empresarial de la UPC, Micaela Abogado. ¿Cómo estás, Micaela? Hola, gracias chicas por la invitación. Muchas gracias a ti por venir y cuéntanos, Micaela, ¿alguna vez has estado involucrada en una relación tóxica? La verdad que sí, hace 5 años estuve con mi expareja y sí, o sea, llevé una relación muy fea, muy tóxica, que al principio yo no me di cuenta de ello, pero poco a poco, como se dice, abrí los ojos y, pucha, en verdad, vi que no estaba en una relación saludable y, sí, estaba en una relación súper tóxica. ¿Cómo definirías una relación tóxica? Podría decir peleas. Bueno, sé que en una relación igual hay peleas, pero estas peleas ya suelen ser por cosas mínimas. Insignificantes, que no vienen ni al caso, en realidad. Muchos celos de por medio. Sí, demasiados celos. Me acuerdo de que incluso mi expareja no me dejaba salir con amigos. Venía a recogerme a la universidad siempre. Si alguien me hablaba por Instagram o por Facebook, como que me arranchaba el teléfono y me decía como que no puedes hablar a nadie. Yo no tenía amigos, me alejé de mis amigos, hombres. De las mujeres también, tipo, no me dejaba salir con mis amigas porque decían de que me iban a presentar chicos y como que lo iba a dejar. Entonces, sí, demasiados celos, muy impulsivo, demasiado impulsivo. Cuando terminaba con él, de la nada venía a mi casa a llorarme, a decirme perdón, que ya no va a volver a pasar, y como que yo le perdonaba, porque obviamente estaba ciega y estaba enamorada, ¿no? Y volvía a pasar lo mismo. ¿Cuántas veces le perdonaste? Uy, Dios. Son 5 años, imagínate, no sé. ¿Pero tú qué edad tienes? Yo tengo 20. Eso yo fue estuve con colegio. Él desde el cole, claro, quinto de secundaria por ahí. Tenía 16 años. ¿Y cuál fue tu punto de quiebre? ¿En qué momento te das cuenta que no, esa relación no, ya no va para más, no estaba bien para ti? Cuando ya en verdad, yo con él terminé en julio de este año. Pero ya era como que, volví con él en enero y de enero a julio ya no sentía nada. Todo el año pasado igual estuve con él y no sentía lo mismo y ya me di cuenta de que en verdad eso no era una relación a la que yo me sentía bien, porque también chocaba con mis planes a futuros, porque yo me iba a ir de viaje, iba a hacer work and travel, y me acuerdo de que él me dijo de que si es que yo me iba me terminaba, porque no podía estar tan lejos de él y él siempre ha desconfiado de mí, siempre ha sido inseguro, no entiendo por qué. Y le llegaba de que yo me vaya y que conozca nueva gente, más que todo hombres, obviamente. Entonces, todo el año pasado como que no me sentía bien y este año fue como que mi punto y dije, en verdad, ya no puedo seguir con eso, me siento mal, no me deja surgir. Entonces ya, le terminé, obviamente hizo su show de venirme a llorar, pero no caí. En verdad sí, me costó demasiado no darme cuenta de eso, de dejarlo, pero ahí voy. Pude. Ahora ya no me importa ya. ¿Y alguien te dijo, se te ve distinta, ya no sales? Sí, obviamente, no, mis amigas me decían como que, o sea, ¿en qué estás? ¿Me entiendes? Te cierras mucho, has cambiado, ya no sales. Mis mejores amigas me decían, vamos a una fiesta, o sea, yo no podía salir si es que él no salía. Entonces era como que me estaba encerrada en mi casa. ¿Pero era una cuestión de miedo? Era, claro, miedo porque no quería estar sin él, ¿me entiendes? Porque si yo le terminaba, decía ya, le voy a terminar, pero lo extrañaba los 3 días, 2 días. Entonces no podía porque era la costumbre que yo estaba con él. Entonces, de solamente imaginarme que ya no iba a estar con él y que él iba a estar en otras cosas y no iba a estar con él, entonces no podía. Por eso le hacía caso. Claro. Te hizo tóxica a ti en todo caso. Claro, me hizo tóxica y muy dependiente a él. Porque yo dependía de él, tipo él también, o sea, yo también, ¿no? Ambos éramos tóxicos, pero siento que él fue más que me enfermó, más que todo. Te contagió la toxicidad. ¿Pero has pensado de repente asistir a alguna terapia psicológica? O quizá en algún momento dijiste, no sé qué me está pasando, necesito ir al psicólogo. ¿Nunca le contaste a tu mamá? Sí, obvio, sí, le conté a mi mamá. Me acuerdo de que la primera vez que yo terminé con él, me chocó horrible. Mi mamá me dio aprazolam porque yo no podía dormir. Estaba muy mal. Y sí, me llevaron al psicólogo. creo que tuve 3 sesiones. En verdad me ayudó bastante. Pero más que todo, o sea, tipo, si tú estás enamorada y estás cegada, así venga el papa y te diga que estás mal, no le vas a hacer caso. Entonces eso me pasó a mí. Yo no le hice caso a nadie. Todas mis amigas me decían lo mismo. O incluso mis amigas me decían, ya, o sea, los consejos que te doy son por las puras, porque se te mete por una oreja y se te va por otra. Entonces es, yo sola me tengo que dar cuenta. Y en verdad sí, ¿eh? Yo ahorita veo a mis amigas que tienen relaciones tóxicas y le digo, en verdad, si yo te doy consejos es por las puras, porque tú sola te tienes que dar contra la pared, como se dice. Y yo me di cuenta sola. En verdad creo que tanto llorar y tanto terminar, volver, hace que aburre, verdad, también. Sí, aburre y se desgasta totalmente. Y no hay, o sea, y se vuelve como que inseguro. Y no, o sea, yo dije como que yo solita me di cuenta. Y en verdad es mejor que tú sola te des cuenta a que, no sé, otra persona te diga, en verdad, termina porque es tóxico. Porque igual vas a seguir pensando en eso, ¿me entiendes? Y ahorita hemos hablado de un punto importante, que fuiste el psicólogo, y para eso hemos invitado al psicólogo educacional José Miguel Rodríguez. ¿Cómo estás, José Miguel? ¿Qué tal, chicas? Agradecido por la invitación y contento porque ese es un tema que nos provoca mucha gracia a todos, pero no hay nada de gracioso en esto. Es verdad. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta situación que la mayoría de personas hemos pasado? Principalmente este es un tema que para la persona afectada genera mucha ansiedad y estrés. Te contamina, porque esa es la palabra, si es una relación tóxica, porque es una relación que te contamina tanto psicológicamente como físicamente, afecta a todo. Y afecta, como acá la señorita explicaba, te afecta a tu círculo social y te afecta a ti misma o a ti mismo. O sea, se puede desarrollar en los dos tipos de género. ¿Pero esta a qué se debería? ¿De repente a baja autoestima? ¿Algún problema de repente de familia? Los puntos principales que se genera una relación tóxica son baja autoestima, miedo a la soledad, inseguridad, creer que somos la solución a los problemas, dependencia emocional y miedo a lo que esté por venir. O sea, salir de la zona de confort a veces a muchos... les asusta, ¿no? Les asusta. Piensan que se van a quedar solos y dicen, no, no me puedo separar de mi pareja tóxica. Sí, eso sí, claro. O de repente si es tu primer amor, ¿no? Evidentemente ahí hay mucha más presión. Pero vamos a ver la definición de amor. O sea, eso no es amor. Eso. ¿Es una especie de obsesión con tu relación? O sea, no sé. ¿Tú, Claudia, has tenido algo más? Uy, de frente a la bomba. De frente a la bomba, de yugular. La verdad, sí, y fue mi primer enamorado. Cuando tenía 18 años, la verdad. O sea, sí, serio, ¿no? Yo creo que me pegué tanto que también me cegué por bastante tiempo. Y fue un punto en el que me sentía mal ya todos los días. Y hasta decía, estoy esperando que él me hable, que él me busque. Y es, todos los días estoy esperando algo que quizás no va a llegar nunca. Hasta que un día dije, no, ya, suficiente. O sea, me tengo que dar mi lugar, ¿no? Me estoy dañando emocionalmente y físicamente, porque no te da hambre, estás pensando en otra cosa, no comes. O sea, todo mal, en verdad. Pero me di cuenta y ya, ahora estoy perfecta. Pero ¿cómo darse cuenta también que uno de repente es la tóxica? Eso también, porque uno dice, también, claro, el otro, sí, pero a veces uno no se da cuenta, ¿no? ¿Ustedes han sido tóxicas alguna vez? Definamos qué es ser tóxica. Por ejemplo, a ver, tener las contraseñas de las redes sociales, eso ya eso te define como tóxico. Es muy tóxico, para mí sí es muy tóxico. Yo, la verdad, no le daba mis contraseñas, pero lo que me hacía tóxica es que cada vez que lo veía, quería ver su WhatsApp. O sea, yo quería ver cómo sea. Te volvías Lisbeth Rodríguez. Sí, en verdad. Y tipo, a veces tenía el teléfono ahí en el carro y yo como que... la ansiedad por agarrarlo. Sí, y me decía, ¿pero por qué quieres ver mis cosas? No confías en mí, la mágica palabra. Y yo como que, sí confío en ti. Entonces, tipo, ¿Pero por qué tenías esa curiosidad? Porque de repente no había esa confianza que... Claro, es que en verdad, tipo, yo no confía en él. Yo pensaba que sí, me quería hacer creer que sí confía en él, pero no confía en él porque tenía esa angustia siempre de que algo me ocultaba. Entonces, por eso me da esa ansiedad de ver el teléfono. Y yo le decía como que, pero agarra el mío, yo no tengo nada. No tenía nada. Y ya había borrado todo. Pero él no, me decía como que, en verdad, tipo, confía en mí. Y hemos tenido, infinidades de peleas por esas cosas. Pero claro, o sea, ahora estamos hablando de algo como un poco más básico, pero esto evoluciona hasta el punto de la agresión física también. Sí, claro. Eso es ya considero más peligroso que de repente revisar un WhatsApp, ¿no? Claro, eso ya suele salirse de las manos, ¿no? Hay personas de que en verdad siguen una relación a pensar que la pareja le agrede y pucha, se justifican diciendo de que van a cambiar o que solamente fue el momento y en verdad no. Yo no he pasado por eso, pero en verdad sé de amigas que sí han pasado por eso y es muy fuerte. Es que creo que existe siempre la confianza, tanto en el hombre como en la mujer, de que yo lo puedo cambiar, ¿no? Claro. Si es infiel, no, conmigo va a cambiar, no. Si es pegalón, no, conmigo va a cambiar. Claro, la chabelita y todo. ¿Qué opina usted, psicólogo, con respecto a ese tema? ¿De repente tienes alguna historia personal? De las relaciones interpersonales y de pareja, ha sido bastante complicado estar en una situación, porque como todo ser humano hemos pasado por eso. Antes de ser psicólogo, uno es ser humano. Entonces, yo, obviamente que yo también pasé por eso. Y como les comentaba, la intuición juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque tienes que apostar por ti, por lo que tú sientes. Y a veces es bueno arriesgarse y eso va para el azar. Es así, o sea, uno tiene que jugársela y te puede ir bien como te puede ir mal, pero de esas cosas se aprenden. Bueno, es verdad. Les comento yo, sin involucrar nombres de por medio, mi ex era psicólogo y yo, después de una relación un poco, la verdad que tormentosa, de 2 años, me di cuenta que tenía muchas herramientas para manipularme. Sabía mucho sobre la psicología, cómo iba a funcionar mi cabeza, cómo iba a responder. Me asumo que me psicoanalizó apenas me conoció. O sea, supongo hizo que un examen médico. Es inevitable, ¿no? Porque te nace en los psicólogos, ¿no? Y me di cuenta que sí, tenía demasiadas herramientas para condicionarme, para manipularme. Y bueno, eso está, obviamente está súper mal. Pero, ¿cómo te das cuenta tú que te están manipulando, que están haciendo algo con tu vida, que no tienes control tú sobre tus acciones? Si una cosa es clara, es que el amor no es malestar, no es dependencia, no es miedo, es libertad y satisfacción. Es sentirte contenta con lo que tienes al lado, pasar momentos amenos y problemas siempre van a haber, pero uno tiene que saber salir como pareja, conversar, sentarse. No hay necesidad de gritar, no hay necesidad de irse a los golpes. Claro, eso, no sé, bueno, a veces en modo de broma, de repente con, no sé, han escuchado a las chicas que a veces se tiran del carro cuando el carro está en movimiento, o de repente les rompen la luz. Ay, modo de broma, no creo que sea broma. La verdad que les confieso que en algún momento fui tóxica y sí golpeé. Yo también. Golpeé el carro. El carro de tu ex. Por Dios, sí, chicas. Yo me salí del carro, me acuerdo. ¿En movimiento? Sí. No. No. Sí, está loca. Pero eso es ya no pensar en ti, ¿no? Y es como que... Es un nivel ya de locura. Es que como la verdad... Están sí, tan contaminadas que hasta se hacen... Físicamente daño. Un daño. Claro, daño tú misma. Sí, en verdad no te das cuenta, ¿no? Eso de que al momento no piensas y estás con la cabeza caliente y haces alguna reacción que luego las consecuencias son graves y, pucha, no. Es horrible, en verdad. Claro, porque ya llegamos al punto de herirnos, de herirse uno mismo también. Pero a pesar de todo sigues ahí. Y sigues ahí. O sea, hay un desgaste emocional. Porque estás enamorada según tú. O sea, hay un desgaste emocional, pero sin embargo te sigues sometiendo a ello. Bueno, pero hay algo que me dijo mi ex, y bueno, él es psicólogo, le hice mucho caso, sin embargo fue él el que me lo dijo. Las personas no cambian, solo se adaptan a su entorno. Eso es muy cierto. Entonces, esta persona que viene así impulsiva, ya es tóxica, ya te trata mal, ¿cómo? No, o sea, no hay solución para eso, la verdad. Bueno, también a modo personal, tenía una compañera que aguantaba este tipo de maltratos, pero era porque en su casa su papá la trataba de la misma manera. Entonces confunden de repente ese cariño que le pueda tener su papá, entre comillas, con el cariño de tu pareja. Claro, cuando dice, no es sano, si esta relación, claro, el concepto de amor no es sano, es de tu casa, mucho exacto, menos lo va a hacer en tu sí, relación. Eso mi mamá me dijo de que en verdad una persona busca algo que me pareció como que el amor parecido en su casa, ¿me exacto, entiendes? Una especie de complejo de Edipo, complejo de Electra. Claro. Buscas a tu pareja, como ves a tu papá. Entonces, sí, lamentablemente en tu infancia no recibiste mucho cariño de tu padre, tampoco, o sea, con tu pareja va a replicarse la misma historia, ¿no? Claro. O lo ves algo normal. Exacto. Sí, lo ves normal que hayan peleas. Claro, si en tu casa tu papá maltrata a tu mamá y tu pareja te hace lo mismo, es normal, ¿no? Porque siempre lo has visto, entonces para ti es algo que siempre puede pasar, ¿no? En una relación. Y por eso es que no te das cuenta que estás en una relación tóxica, es la verdad. Puede pasar de diferentes formas, pero a veces también la persona, mientras están saliendo, no se presentan como son tal cual. Y sí, una vez prueba, en una relación, ya es totalmente distinta a la persona que se mostró al comienzo. Eso es importante, porque uno sale a veces confiado con alguien, ¿no? Te pinta pajaritos, se dice que todo te es hermoso. Te muestra el lado bueno. Pero el lado B de la persona... Todo para la conquista. Y además uno dice que nunca termina de conocer a alguien, ¿no? Sí. Cada día vas viendo más cosas. Creo que ni uno mismo tampoco. Uno se va descubriendo. La verdad es que sí. Les cuento que eso me pasó a mí. Yo no sabía que era capaz de golpear un auto, de... Dios mío, claro. Te dio la Silvia Cornejo. De verdad que me transformé y yo no sabía que era capaz de hacer eso hasta ese momento y dije, o sea, ¿en qué estoy? No, suficiente. ¿Qué me pasa? No soy yo. Ahora, nosotras nos reímos, pero ahí es donde se cometen también los crímenes, ¿no? Sí, los feminicidios. O sea, llegar a matar a alguien por un tema de celos o porque me dijo algo, porque no me quiso dar el celular. Sí. ¿Cómo? Sí, dime. La verdad es una que solamente tú te puedes dar cuenta. Claro. Sí, es solo queda en ti. Si nadie, o sea, todo el mundo te va a decir, oye, en verdad, sal de ahí. Pero no le vas a hacer caso. Tú sencillamente tienes que pensar tú en tu futuro y proyectarte. Exacto. Si en verdad te ves en un futuro al lado de esa persona. Claro. ¿Y sí. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso de cerrando ciclos? Cortarse el cabello de una manera, pum, después de una relación tóxica, te pintas, te viste de otra manera. O cambias totalmente, o vas, haces un tatuaje, te pones piercing. De repente tú, Micaela, cuando terminaste. O sea, me acuerdo de que cuando terminé con mi pareja, obviamente fue fuerte, pero también fue como que me sentí más tranquila porque ya sabía que iba a chocar con mi futuro. Y yo como que, a mí me encanta viajar, no pienso como que quedarme acá en Perú, quiero salir, no hacer intercambios. Y mi pareja como que me retenía, era como que mi la piedrita que no me dejaba surgir. Entonces cuando yo dejé esa etapa atrás, dije como que no, en verdad me voy a querer, me voy a empezar a querer, porque eso también, el quererte es básico. Me sentí bien, dije como que ya, me corté el cabello, sí. No sé, comencé a salir con mis amigas, a mis amigos, comencé a salir a las reuniones a las que no iba y en verdad me sentí bien, ¿me entiendes? Y me pareció bravazo sentir esa sensación de que no sentía durante 5 años, porque yo estuve 5 años con él. Y es muy bonito, en verdad. Ahorita puedo decirte que en verdad está superado. No sé por qué, es muy rápido, en verdad. Todas mis amigas me dicen tan rápido, pero no sé, o sea, siento que es, no sé, el quererte a ti mismo y el querer salir de eso que te da esa fuerza, ¿no? Es que tampoco creo que se haya terminado de repente en julio, como tú dices. No, ya venía tiempo atrás. Claro, ya no, sí, obviamente, algo. Sí, yo ya no sentía el amor, el estar enamorada durante mucho tiempo. Pero estaba esperando, creo que el golpe más fuerte, y dije como que ya, se acabó. ¿Y tú cómo sientes que actualmente está superado esta persona? O sea, ¿te ha escrito? ¿Te ha buscado? Sí, obviamente, me ha escrito, me ha buscado. Antes, te podía decir que si él me escribía y me hablaba como que bonito 3 veces, así, yo caía. Ya. A la semana ya estaba con él, de nuevo. Pero esta vez, lo he visto varias veces, y te puedo asegurar de que lo veo como amigo. O sea, siento un cariño de amigo, de causa, ¿Y ¿no? se puede tener una relación de amistad con alguien, mira, que fue tóxico en tu vida? No lo sé. Pero, como es parte de mi círculo social, siempre lo voy a ver. Entonces creo que yo ya me estoy adaptando al hecho de que ya no siento nada, solamente un recuerdo, obviamente lo bonito. Y lo veo, pero ya no me causa ese nervio de como que, ay, de que quiero algo con él, así. No, ahora lo veo como un amigo. O sea, yo tampoco no me lo creo hasta ahorita. Pero no sé qué me está pasando, pero se siente bien. Pero has dicho algo que es muy cierto. Ella recuerda lo bonito. Entonces, de repente, eso en la relación era lo único que lo motivaba a seguir adelante. Sí, aguantar, obviamente. Porque para ella más pesaba lo bueno que lo malo. Sí, ¿no? Y yo me di cuenta de que en verdad yo estaba ahí solamente por el tiempo. Porque era mi amor de cole, ¿no? Pasamos mucho tiempo. Ella tenía 5 años. Entonces, no podía, tipo, superar el hecho de que 5 años de mi vida se vaya en un momento a otro, ¿no? Exacto. Porque obviamente cuando tú estás con tu pareja te dices, pucha, ya, en un futuro vamos a hacer esto. Y de la nada yo me colgaba mucho de los recuerdos y del tiempo, más que el amor. Entonces eso era lo que a mí me faltaba, como que cortar para yo salir de esa relación. Y sí lo hice, ¿no? Claro, el cerebro activa un mecanismo de defensa en el cual acumula los recuerdos bonitos y limpia los recuerdos feos. En otras ocasiones también se produce que tu pareja te dice cosas que no le parecen de ti. O sea, manifiesta actitudes en contra tuya cuando tú haces algo nuevo, tienes una actitud nueva, un nuevo corte de cabello, nueva forma de vestirse, o sea, nuevas cosas que quieres usar, de repente un tatuaje, un piercing, y a tu pareja no le parece, que no, que quiere verte siempre como esa persona te conoció. Eso también implica estar en una relación tóxica. Sí, me acuerdo que una vez estábamos en una fiesta y yo fui con una falda, ¿no? Y me dijo como que, ¿por qué te pones esa falda? No, ponte un pantalón, un buzo. Yo, pero vamos a una fiesta, ¿no? Qué malo. Y la falda me queda linda. Obviamente. Y me decía, no vas a salir así. Y me hizo cambiar. Me puso un jean. Y te cambiaste. Me cambié. Sí, así de tóxico. Y ahora que lo recuerdas, ¿qué piensas de ese momento? Me da pena. Digo, no puede ser de que yo haya aceptado eso. Pero en verdad, ya, es el momento. Tú dices, sí, ya, para no pelear, ¿no? Para evitar las peleas y, pucha, malograr el momento que tienes. Ya, voy a aceptar. Eso siempre pasa, ¿no? Para no pelear, ya, accedo. Para no hacer esto, ya, okay. Pasa eso. Pero tantas veces lo haces que ya, tú también por dentro ya, pues, no estás cansado. Aceptas, cansas, claro. Uh-huh. Y esto de cerrar ciclos, ¿ustedes han hecho algo al respecto de sus relaciones para cerrar ciclos? Bueno, a modo personal, bueno, yo tengo una hermana. Ella recién este año salió de una relación bastante tóxica de 10 años. Justo, wow. Como comenta Micaela, son 5 años. Claro, ella probablemente se aferraba al tiempo. Pero esto era diferente porque yo ya lo veía en un lado muy extremo. Que no solamente lo celaba de repente él a ella con sus amistades, sino también con mi papá. Con mi papá, con mi enamorado también. O sea, porque mi papá no podía apuntar y llamarla a las 11 de la noche para decirle, oye, vas a venir, sino para cerrar la puerta, ¿no? Uh-huh. Y no porque el otro día pensaba que había algo con mi papá. Imagínate a ese nivel de locura. Bueno, ella tampoco usa redes sociales. Y este chico le creó redes sociales a ella, mi hermana, para, imagínate, hablarle a sus compañeros de trabajo para ver si es que había, si es que por ahí caía algo, ¿entiendes? Entonces ya, bueno, también me escribí a mí, de hecho, diciéndome que mi hermana era desde la P hasta la Z, y vamos a que ya traspasa esa frontera de una relación, ya, por último, no es que lo esté justificando, una relación de enamorado con enamorada, sino pasa a la hermana, sí, pasa a la mamá, familia, y ella, claro, en ese caso a ella le demoró 10 años para darse cuenta que estaba mal. Pero debo admitir que de repente ella no al terminar la relación no se cortó el cabello ni nada, pero sí le he notado que está más feliz. Cambios. Que saluda ahora a todo el mundo. Antes, de verdad, iba muy cabizbaja. Con miedo, quizás. Con miedo, pero es que también la amenazaba. Pues eso, claro, ya es otro. Le voy a hablar a un hombre y ya le van a estar sí, poniendo es que la pistola en la cabeza. Una relación así te consume. Y afecta a tu familia, ¿no? Como que estás toda ida, solamente tratas de pensar, ya, no voy a malograr, no quiero pelear. Entonces te cierras en, como que dicen, tu zona de confort, sí. Y no sales. Es que no eres tú, eres lo que quieres que la otra persona sea. Que tú, o sea, quieres, eres el reflejo que la persona quiere ver, ¿no? Claro. Y también ahí podría preguntarle por qué se produce eso al psicólogo. Claro, de repente es un aspecto de que desde muy chiquita, que no nadie te ha ayudado, porque bueno, yo considero que nadie nace queriéndose a sí mismo, o sea, es un proceso muy largo, sí. Y que a modo personal tampoco puedo decir que yo me ame a mí misma al 100%, pero es un proceso, porque es difícil. Básicamente supongo que esta chica tenía el mismo objetivo que la otra persona, que era salvar la unión que tenían por más de 10 años, porque estábamos hablando de 10 años, no es un año, no son meses, son 10 años largos, extendidos, donde, como les dije hace un momento, recordaban siempre los momentos buenos y dejaban de lado los momentos malos. Que se convierten en un peligro los momentos malos, ¿no? Comienzan a ser ya una parte... Claro, o sea, si esta persona se crea redes sociales para que su enamorada, saber si está en otra relación o se está juntando con qué tipo de personas, cuando ella debería ser la indicada que le cuente con quién se junta, porque tranquilamente le puede contar, ¿no? Me junto con tal persona, voy a salir, y él quedarse en su casa o también salir con sus amigos. Pero ya surge una intimidación, o sea, le intimida, le pone una figura paternal frente a una señorita que de repente no tenía voz de mando y decía sí a todo. Claro, pero ahora, ¿cómo evitar que futuros, no sé, chicos caigan en esto? O sea, como dijo justo Micaela, tienes que darte tú misma... Sí, de cara contra la pared sí. Para darte cuenta, pero ¿cómo podríamos? Claro, evitarlo? Para no llegar hasta ese punto, ¿no? Pero ¿cómo? Y sufrir tanto. Pero es que se desarrolla por muchos casos, o sea, hay diferentes casos de diferentes tipos y cada persona tiene su historia. Eso es verdad. Sí. Creo que lo recomendable es ya cuando hay una, o sea, cuando ya dejas de ser tú para complacer a la otra persona, ya ahí hay algo mal. Una ¿no? alerta, ¿no? Cuando te quita libertad. Cuando no puedes hacer nada. ¿Qué? Exacto, tú eres libre de manejar tus redes sociales como tú quieras. Antes de conocerlo ya eras libre. O sea, ¿por qué ahora viene una persona y te ata a que like acá, que la persona aquí, que el otro allá? O sea, no tiene derecho. Es una cuestión de respeto. Claro, igual yo pienso que ahora estar en una relación no es estar como que dándole todo lo que dices a tu pareja, ¿no? Todo lo que hagas. Pues esa es una relación, no estás en una cárcel, exacto, ¿no? Tienes que ser libre. Entonces... no sé, yo pienso de que para evitar eso, como que la primera condición que tu pareja te diga no hagas eso, ahí ya tienes que poner un alto, ¿no? Exacto. Y ver, analizar el problema y decir como que no. Uh-huh. Muchas veces caemos en la muy conocida frase, no eres tú, soy yo. Entonces sí. Hay totalmente una inducción de culpa. Uh-huh. Eso siempre pasa, creo, ¿no? En cuanto a las parejas tóxicas, sobre todo cuando uno es el tóxico, te va a querer cambiar la tortilla definitivamente. Y te vas a sentir culpable. Claro. Sí. Y eso es lo que también a veces uno lo jala a continuar la relación, claro, ¿no? Y dices como que sí, ha sido mi culpa, y en verdad, no. Y es un tema de manipulación horrible. Manipulación. Entonces podemos horrible. Llegar también a la conclusión de que ser una persona tóxica es una persona obsesiva también. Claro. Sí. Y muy manipuladora. O sea, ¿cómo sería el perfil de una persona tóxica? Sin importar el género. Obsesiva, manipuladora, agresiva también, ¿no? Sí, agresiva, controladora totalmente. No, celosa. Es que agresiva. ¿Es una ¿cuántas veces has agresivo visto una... pasivo? Claro, porque socialmente de repente no se muestra agresivo. Ya, sí, agresivo pasivo puede ser, uh-huh. Porque agresivo es muy extensa esa palabra. Y hasta ¿no? una persona que yo diría con total seguridad que te trabaja muy bien la cabeza. Sí. Muy bien la cabeza. En verdad, sí. Es como si tuvieras una habilidad para hacerte dar cuenta que tú eres la del error o tú estás haciendo algo mal y en realidad no, son esas personas las que te están limitando. Entonces son un peligro para la sociedad, definitivamente. Pero es que es más común de lo que creemos, porque en redes sociales vemos cantidad de memes acerca de relaciones tóxicas que sí, lo tomamos a la broma, pero en realidad no es así. Eso, yo creo que se toma mucho a la broma y no nos damos cuenta de que es un gran problema que ocurre a diario. Claro. Exacto. La pregunta es muy simple. ¿Por qué las personas tienen conductas tóxicas y por qué los demás lo toleran? Es verdad. Es cierto. Y cada uno tiene que preocuparse por ver por qué lo toleramos, ¿no? Bueno, yo pienso que también uno lo tolera por el tema del tiempo. Que no te quieres aferrar a alguien. Sí, en verdad. Es muy fuerte eso de me voy a aferrar al tiempo. O sea, no quiero desperdiciar mis 5 años, exacto, mis 10 años con esta persona para llegar a nada. Eso es muy tóxico, en verdad. Uh-huh. Claro, y además porque dices, ay, es otra vez volver a salir con chicos. Sí, no, chicos, nunca es tarde para volver a empezar. O sea, no, sí. No, no, Andrea, yo, o sea, te veo. En líneas generales, las personas que son tóxicas o dejan que la otra persona las manipule es porque tienen una autoestima pobrísima y una inseguridad arraigada. Esos dos son los conceptos claves. Claro, claro. Por eso es importante que uno se quiera primero conocernos, ¿no? Uh-huh. Aunque sea una broma y un cliché, es de verdad es que es súper importante que uno primero se conozca, sí, se conozca. Es que no puedes querer amar a otra persona si no, si te, no amas te amas a ti. Se valore, exacto. El amor no duele, el amor es lindo, es claro, maravilloso. Tienes que ser lindo, tienes que ser feliz, sí, ¿no? O sea, una persona no te hace feliz. Exacto. Tienes que complementar esa felicidad. Uh-huh. Porque igual se van... Claro, o sea... No llores, Evelyn, tranquila. Mañana pasado tu pareja se va y tú te vas a quedar en la nada. Claro. Porque dependiste toda tu vida de esa persona. No, tú tienes que tener la capacidad de salir adelante solo. Y bueno... Tienes que ser autodependiente tú solo. Exacto. Y no depender de otra persona porque si no, estás en la ruina, ¿no? Uh-huh. Bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo de hablar de este tema sobre las relaciones tóxicas. Agradecemos a Micael, abogado, y al psicólogo educacional José Miguel Rodríguez. Chicos, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Alguna conclusión final que tengas, Micaela? En verdad, nada, chicas o chicos, si es que están en una relación tóxica, tomen la decisión de salir por su bienestar y empiecen a quererse a sí mismos, ¿no? Doctor José Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Ya para terminar, la respuesta a la interrogante que todos nos hacemos es: ¿se puede salir de una relación tóxica? Y la respuesta es sencillamente sí. Acudir a ayuda profesional está más que perfecto, pero no solo la ayuda profesional te va a salvar. Si tú no pones de tu parte, no vas a salir. Pero también tienes que darte tu cuenta de que estás en una relación tóxica. Ese es el principal problema, cuando tú no te das cuenta. Claro. Básicamente, mientras más apoyos tengas, más apoyos externos, te va a ir mejor y vas a salir de tu relación tóxica. Y encantado y muchísimas gracias. Gracias, gracias de verdad por venir, doctor José Miguel. Chicas, ¿alguna conclusión final, Evelyn? Bueno, Claudia. Sí, la verdad es que hay que tener bastante claro que nadie, absolutamente nadie tiene derecho a limitar nuestra libertad. Nadie tiene derecho a estar aquí, queriendo interferir en nuestras redes sociales, en nuestro círculo de amigos. Eso es una cuestión de respeto hacia tu pareja y hacia ti mismo. Claro, y priorizar también el aspecto psicológico, que así como hacemos planes de repente los fines de semana para irnos a la playa, al cine, a una reunión con los amigos, también hay que agendar una cita con nuestro psicólogo, porque no está mal encontrar para tener esa paz que todos necesitamos, que a veces es bastante complicado tenerla solo, ¿no? No está mal pedir ayuda, justo como dice el doctor. Y definitivamente el tiempo no amarra absolutamente nadie. Nunca es tarde para volver a comenzar, de verdad. Como diría Andrea Llosa. Y estamos muy contentas de haber tenido este programa y de poder ayudar a toda la gente a que se dé cuenta que las relaciones tóxicas están mal, son tóxicas definitivamente. Desintoxíquense de una vez. Desintoxíquense como el nombre del programa. Así que muchísimas gracias. Esto ha sido Desintoxícate a través de la plataforma de Punto Seguido y nos reencontramos en otra edición. ¡Chao!